La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa. Es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Tanto sienten la vergüenza de ser latino. Y el darse de patriotas cuando juega la selección. ¿Cuántos muchos compraron los... 19 de febrero de 2005, siendo las... El 2010, le aclaro. 2005, Miranda. Dije. Sí, Miranda, la cara que estamos en el 2010. Uy, por favor. Estoy filtrado. Disculpen, estoy filtrado. Hoy estoy filtrado. Bueno. No podemos salir de joda la noche. Yo... El programa atrás. Ojalá hubiera salido de joda. Cambia la fila el programa porque atrás. Aclaramos que esto está en vivo, no es grabado, no es un programa que tenemos grabado. De 2010. Aparte, en el 2005 lo estaba haciendo todavía. Pero por la duda que va a... 2006 empezó. Mejor que tenía una intuición y 20 programas grabados por las dudas. Ya los eché a todos los que estaban en el 2006. Bueno, 19 de febrero del 2006. De 2006. 2010. Ya vamos, para. Próxima presentación. 19 de febrero del 2007. 19 de febrero del 2008. 19 de febrero del 2009. 19 de febrero del 2010. Siendo las 9 y 3 de la mañana en casi todo el territorio de la República Argentina. O como dice nuestra Constitución Nacional, Nación Argentina. ¿Qué es exactamente el nombre oficial? En realidad el nombre República Argentina no existe. Se llama Nación Argentina. Bueno, mire qué interesante. Jorge le combina un año que no tiene nada que ver con el actual. Le cambia que ya no está en la República Argentina. Y datos de color, le tira, ¿no? O sea, no importa, cuando diga 1890, capaz que tire un dato muy interesante, pero... No, que no diga 1890, ¿sabe lo que voy a tardar en llegar hasta el 2010? No sé, Jorge, el 2005 y después 2006, usted debería trabajarlo con su terapeuta. Le pido un rato a Rapitango. Para que me faltan 3 años, More. Rapitango en el 2005 estaba en otra emisora, creo. No tengo la menor idea. En este momento no tengo la menor idea de nada. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Senda Nacional, en la emisión diaria, que va de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Y como usted se habrá dado cuenta, hay 3 voces distintas hoy, como debería pasar todos los días, y no pasa, pero hoy estamos los 3. Así es. Que no quiere decir que no trabajemos los 3 todos los días. Todos los días estamos los 3 acá acompañando el programa. A veces no podemos estar todos en piso, y a veces sí. El motivo de trabajar los 3 suele ser la cara de filtre distinto de integrante de este programa, según el día. Exactamente. Es verdad. Depende del grado de sometimiento que nos mantenga el capitalismo salvaje que estamos sometidos. Usted escuchará voces más o menos coherentes de otro lado. Y años distintos. Años distintos. Alguno de los integrantes que llega medio corriendo sobre la hora, que no se puede acostumbrar a ese horario, pero bueno. Detalles al pie de página. Algunos integrantes que no llegan. Yo aviso que no vengo. Nosotros somos un grupo muy organizado. Bueno, vamos. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo lo pueden hacer? Al teléfono fijo 558-1090. Si lo quieren hacer a través de internet, pueden escucharnos por www.amlibertad.com.ar. Y si no quiere ver un lindito por tele, en este momento la cara de filtre que tiene difícil. Sobre todo Miranda. Mejor. Sí, si nos quiere ver lindo por televisión, no vea televisión. www.justintv.com/amlibertad. Si quiere conocer más de Senda Nacional, www.sendanacional-radio.blogspot.com. Y si quieren mandarnos mensaje de texto, Jorge, que no pueden. ¡Me lo mandes! ¡Agarra, Marc! Número. Vamos, Jorge. ¿No sabes mi número? Bueno, le doy otro, porque la verdad es que... 153-032-296, característica 341. Perfecto. Bien. Si quieren mandarnos un mail, pueden hacerlo también a... sendanacional@gmail.com. Perfecto, claro. Ese lo aprendí. Muy bien. Corresponde. ¿Algo más? Nada más. Seguimos. Bueno, pero también descansar un ratito en el temita. Seguimos con Senda Nacional. Camina Senda Nacional.

hoy a la nación, tanto gobierno como oposición, están discutiendo no cómo solucionan los problemas de la educación y de la salud, sino cómo se paga la deuda externa. El famoso debate del fondo del bicentenario está más vinculado con cómo pagar la deuda externa de cómo solucionarle los problemas a los argentinos. Para nosotros es muy grave, digamos. Esto creemos que es parte de todo esto. No le quitamos responsabilidad al gobierno de Wiener, que es el principal responsable en esta situación, pero también queremos marcar que acá hay una responsabilidad compartida con el gobierno nacional y la oposición aquí. Y no olvidar la política que se ha hecho sobre educación en los gobiernos anteriores al de Wiener, que hoy aparecen nuevamente como opción los Reutemann, los Obey, etcétera, digo. Por supuesto, nosotros, a ver, muchas de las cosas que hoy estamos discutiendo, como por ejemplo el caso de la jubilación, son productos de las políticas neoliberales llevadas a cabo por los gobiernos anteriores, que hoy queremos discutir para que se recomponga algo de lo que fuimos perdiendo en esos gobiernos. Este gobierno lo que está haciendo es manteniendo una política que ya otros vienen haciendo, de deterioro de nuestra jubilación, ni hablar de los edificios escolares, de la inversión, etcétera, etcétera. En esto nosotros queremos también, claro, acá no vamos a decir que ya transcurrieron 2 años, acá nosotros vamos a marcar las políticas que tiene el gobierno, pero sin dejar de ser claros que los gobiernos tienen una responsabilidad muy alta en esto. Bueno, Diego, muchas gracias, mucha fuerza con la movilización de hoy, y la verdad que es sinceramente una burla este 7% que ofreció el gobierno provincial. Bueno, muchas gracias, Jorge, por permitirnos hablar, y bueno, esperemos que con la movilización y con las posibles planes de lucha, este gobierno empiece a cambiar la política, porque así los santafesinos se lo merecen, y los chicos y los maestros que todos los días estamos en la escuela sosteniéndola, ¿no? Muchas gracias, Diego. No, de nada. Senda Nacional, las entrañas de la historia. De todas las cosas que se podrían hacer con 6.500 millones de dólares. Tengo algunos proyectos, Jorge. ¿Quién los subvenciona? No propios. Digamos, 6.500 millones de dólares, ¿en qué se podrían invertir 6.500 millones de dólares desde el Estado Nacional que no sea para pagar la deuda externa? ¿No se le ocurre un montón de proyectos interesantes? Sí. Cuidado. Productivos, de educación, tantas cosas se podrían usar esa reserva. Cuidado a quién se lo da. Capaz que lo termina dando alguien que hace un complejo de la música mientras la gente estudia. Puede suceder. O subsidia General Motors. Sí. Para sacar un auto económico, como había prometido. Y salió el auto económico de casi. Sí, un gasto un pito de lujo de nuevo. El nuevo, que dijeron que era el económico, que iba a ser para el pueblo. Y comparado con un Mercedes-Benz, es económico. Dice, ¿a usted no le cae nada bien? No. Sí, yo lo conozco, por eso está acá. Digamos, se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? A lo mejor se podría cumplir también con lo que se anunció tanto el año pasado, ¿no? Las viviendas para docentes. La vivienda para docentes. ¿Se acuerda? Las becas para los estudiantes de enfermería. ¿Se acuerda? El Plan Federal de Vivienda también. Plan Federal de Vivienda. Chicos, cuántas ideas locas. Vamos a llegar al traslado de la capital de Ushuaia. ¡Qué loco que somos nosotros! 6.500 millones de dólares, sinceramente. Nosotros somos, creo que somos los únicos que decimos abiertamente que estamos a favor del uso de la reserva. No sé. Digamos, no para pagar la deuda, pero nosotros estamos a favor del uso de la reserva. Queremos cerrar el divino botón en el Banco Central. Bueno, es una discusión. El tema que si la usan para el lado de adentro del país, digamos, para este interior, seguramente va a ser repartido entre la distribución de riqueza que ellos hacen. Entre una clase. Como dice Seco, nuestro amigo común, don Jorge Gerardo Cedo. Exacto, van a distribuir a su nivel. Bueno, Bueno, señor Villa, ya que usted es como nuestro delegado en tema salud y sindicales, pregúntole, ¿qué está pasando que la provincia está interviniendo en los consejos de hospitales? ¿Y qué es esto de los consejos de hospitales, primero que nada? Bueno, esta es una vieja historia. Digamos, en el medio de todo, el problema de las paritarias, aparecen, medio así como de sorpresa, las problemáticas con los consejos administrativos del hospital. Consejo administrativo de hospital son los que rigen el hospital en general. Son consejos que se han armado con intervención de la comunidad, de los sindicatos, trabajadores y profesionales. Que en el movimiento se pensó que esto iba a ser la solución para regular y para servirle de policía a los gastos del Estado y controlar que se hagan las cosas como corresponde. Cosa que no fue así, no se ha demostrado así. Me llamó poderosamente la atención ver un cuestionamiento que hace el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Salud, CIPRUS, me llamó altamente la atención, con esto que usted habla de mi bipolaridad con CIPRUS. porque ayer me cuestionó que yo tenía una bipolaridad. ¿Usted es esas parejas que son separados pero no tanto? Bueno, parece así. CIPRUS viene denunciando desde antes de su formación que hay que disolver los consejos. Y hoy sale una nota donde su titular, el señor Casabianca, dice que los consejos son buenos. O sea, esta locura también entra en esta discusión. Digamos, estamos en un tiempo loco. Estamos en un tiempo loco, pero bueno. Con todo esto aparecen distintas formas de corrupción, y que en este momento de discusión de dinero, de paritaria, de salarios y demás, estas cosas obviamente caen molestas. Ya desde el vamos, todo el mundo cuestiona claramente este 7%, y lo cuestiona hasta la gente que no tiene nada que ver con la paritaria. Y cuando uno sabe que están subsidiadas grandes empresas que no pagan ningún tipo de impuesto, como son los puertos, por ejemplo, como son las grandes cerealeras, como son los grandes productores, quisiéramos ver estos grandes productores de la Federación Agraria cuánto pagan de impuestos de esas tierras que han adquirido en alguna forma, y todos estos subsidios que da la provincia, que es mucha plata, porque no son 2 pesos con 50, es muchísima plata, y no sé si no estaríamos cerca de esta cifrita que a usted le gustaba hablar recién. Y a esto le sumamos que los medicamentos, según donde lo compran, se pagan 1 peso con 10 o 14 pesos, o lo que es peor, que veía ayer un medicamento que se pagó, ya se lo digo clarito, 5 pesos con 80 en Santa Fe, en Rosario se pagó 182 pesos. ¿182 pesos? 182, estos son datos del diario La Capital de ayer. Y el Hospital Reconquista lo pagó 250 pesos. Ah, un pequeño... 60 mangos. Un poquito más. De diferencia entre uno y otro. De 5,80 a 2,50, yo veo 244 mangos. ¿No dijo 182? En Rosario. Pero 5,80 se pagó en el Cullen de Santa Fe. Ah. El mismo medicamento. Son 244 pesos de diferencias. ¿Quién se quedó con el vuelto? Alguien. Uno cuando interpela a la gente, porque no, y termina interpelándola así, agresivo, mal, le dicen, lo que pasa que los que nos venden, según el hospital y el tiempo que se demora en pagar, nos dan los precios distintos. Yo entiendo al comerciante. Si vos me vas a pagar 140 mangos, si vos me vas a pagar 60 días, no te voy a cobrar igual que si me lo pagás al contado. Primero. Segundo, si es una licitación, tenés que acatar los términos de la licitación. El problema es que acá no hay licitaciones. Sí. Son compras directas. Pero 240 mangos. Y bueno, la nafta aumentó. ¿Qué fue el flete que pagaron? Entonces, nosotros el año pasado en varias oportunidades dijimos que los consejos había que intervenirlo. Desde que asume la gestión Biner, con el doctor Capiello a su lado, vienen prometiendo la intervención de los consejos administrativos, vienen prometiendo la disolución de los consejos administrativos, pero a medida que pasan los días, no solo que no se disuelven los consejos administrativos, que no se intervienen, en los grandes hospitales se han intervenido algunos zancos, como fue Firmá, como fue Venado Tuerto, digamos, San Javier, pero no los grandes hospitales como es el Cuyen, como es el Reconquista, como es el Centenario, quienes están manejados por estos consejos. Esperemos que esto sea la gota que colme este vaso, que se puedan disolver esos consejos y que esa plata mal dirigida vaya dirigida donde corresponde. Por si por cada frasco son 240 pesos y de este medicamento se suelen comprar arriba de 1000 frascos, estamos hablando de plata interesante. 240 lucas nada más. Exacto, entonces si le sacamos esas cuentas, o pagar 1,19 en Casilda un medicamento y en Venado Tuerto 13,50. Digamos, 10 veces más. Hay unas diferencias que, bueno, que el flete. Usted preguntaba, doctor Wiener, ¿de dónde podía sacar parte de la plata para pagar los aumentos? De eliminar esta corrupción, de destruir esta cadena de robo. Pues pongámosle el término que corresponde, porque esto es una cadena de robo. Ahí tiene un pequeño recurso. Otro pequeño recurso lo tiene, cobre impuesto al que le tiene que cobrar. Y no me autorice un aumento del 150% para el inmobiliario al trabajador que usted le dice que no puede pagarle el sueldo. Aumentele los terrenos que tienen los emprendimientos especulativos en la zona oeste, no, de Rosario. No, esos están subsidiados. ¿Eh? No pagan. No, siguen pagando lo mismo porque son baldíos, pobrecitos. Por eso, ese es un subsidio que le dan. Bueno. Bueno. Pequeño comentario con el tema de los consejos administrativos. Da para mucho, ¿eh? El flete. El flete, Claudio. El aumento del combustible, ¿no? Sí, no, el flete. AM Libertad, una radio, todas las voces. Libertad. Este es el pronóstico del tiempo para Rosario y su zona. Se anticipa para hoy por la mañana nubosidad variable, temperatura y humedad en aumento, vientos moderados a regulares del sector norte. Hacia la tarde-noche, cielo parcialmente nublado, caluroso, elevada sensación térmica, probabilidad de chaparrones y tormentas, vientos regulares, disminuyendo a leves del sector norte, cambiando a moderados del sector sur. La temperatura máxima estimada, 32 grados. Para mañana sábado, lluvias y tormentas durante toda la jornada. La temperatura mínima 23 grados, máxima estimada 29 grados. Datos del Servicio Meteorológico Nacional. Cambie su baño en 7 días y pague en 12 cuotas sin intereses. Materiales y mano de obra. Pida presupuesto sin compromiso en Artebaño. Mendoza 1537, Rosario, donde compran los exquisitos. Censo obligatorio de emisoras de radio, televisión y señales. Desde el 15 de enero y hasta el 15 de marzo de 2010, en la sede central de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Suipacha 765 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en cualquiera de las delegaciones de todo el país. Para más información, www.afsca.gov.ar. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley para que hablemos todos. Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces. La mañana, agenda nacional. libertad. No dejo nunca de pensar, quizá la tengan en algún lugar que tendremos que alcanzar. No creo que nunca, sí que nunca, la hemos pasado tan mal. Cuarten mi beta artística. No la musical. Tiene, Jorge, no tiene una beta artística. Claro, menos cantando, musical. Lo podemos poner, comparar con Fernández Oro. Con González Oro, es verdad. González Oro, perdón. Es verdad. ¿Eso ¿Usted quiere llegar a ese nivel? ¿Es porque estoy peladito? ¿Usted quiere ser como González Oro? No, como Novarecio. Como Novarecio, le falta. Iba a hacer algunos comentarios muy mal, muy mal llevados. Algunas cosas ya tienen parecido a Novarecio. Es verdad, es verdad. Es soy chicano. Soy chicano. En otro horario, para... Y aparte no se olvide que nos están viendo también, ¿eh? Soy chicato. Me refería a otras cosas, pero ahorita... Bueno, queda libre interpretación algunas cosas. El otro día tuve que escuchar Novarecio en un taxi. No sé cómo hay gente que lo escucha. Novarecio. No, no, es de masoca. Es de masoca, digamos. Aparte se enteró después de más o menos 20 años que está destruida Segui, que Segui está destruida. Bien, saliste del centro, amigo Novarecio. Muy bien, salí a conocer la ciudad. Trata de perderte. Bueno. La buena onda. Cuando se pone iracundo y no durmió, es pesado. Lo tenemos que controlar, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿qué vamos? Con el señor Pereira hacemos un cierrecito sobre esto de los consejos. Si quieres cerramos algo más con los consejos. Digamos, creo que quedó bastante en claro lo que es, para que la gente sepa que es un consejo de administración. Que sepa que es este organismo que funciona dentro de los hospitales pseudopúblicos. Y cómo todo esto está influenciado y cómo se derrocha plata que podría ser enviada no solo a salarios, sino a otras tantas cosas que hacen falta en las instituciones de salud, de educación, porque es toda plata de la provincia, digamos, que esté destinada a salud es una cosa, pero es plata de la provincia que puede estar totalmente destinada a otras actividades y a otras elementos que hacen falta en este momento en esta provincia. Por ejemplo, que empiecen a sacar los corralitos de aguas. Digamos una cosa, y además, digamos, conociendo que estos consejos de administración están manejados por fundaciones. Por... Están influenciados, no manejados. Bueno, no influenciado por fundaciones de este doctor, como es gallego, yugoslavo, de alguna colectividad, no me acuerdo. No, el doctor Tano tiene su influencia. Pero... Bueno, no lo quiere decir, viste, la bestia la se larga. Sí, yo lo voy a decir, yo no tengo ningún problema. Pero digamos, acá hay un consejo que actúa distinto, es decir, acá hay un problema en cómo este consejo maneja las compras directas y las licitaciones dentro de los hospitales. Y esto es lo que el Estado tiene que atacar. Y ahora con algo que prometimos la semana pasada y que no cumplió. Sí, yo no lo quiero recordar, ¿no? Fue un triste momento. No es así como la mala onda y que dijo, el lunes voy. Llegó Fernando. Se olvidó. No, aparte, por lo que yo tenía entendido fue, no, no pudo venir hoy, pero va a ir dos veces la semana que viene. Y él se olvidó el lunes. Viene dos veces yo. No estamos hablando de usted, ¿eh? Estamos hablando de otra persona acá. Usted Claudio con el mayor de los espejos. A usted todo bien. Es no, otra persona. No, él porque no pude. El de barba. El de barba de esta mesa. Es como ir en el medio de una reunión de los talibanes y decir, ¿cuál fue? El de barba. A esta reunión no la auspicia Gillette, no puedo asegurar. Decididamente no. Puede ser por mi corte de pelo. ¿Eso es un corte? Qué optimista, Jorge. Lo que es ver el vaso medio lleno. Bueno. Como decíamos, semanalmente un tipo. Bueno, en realidad yo no vine porque Jorge me había prometido un salario de 2.400 pesos. Pero le voy a aumentar el 7%, ¿eh? Ah, bueno. Viene con 7% de aumento. Entonces sí, usted no, vio que estuvo bien que no venga, porque usted no cobra nada, pero a partir de mañana el 7% de aumento. No. Yo le prometí que iba a cobrar lo mismo que los columnistas. Es un café. No. Sin media luna. Por año. Este es el salario del columnista. Y el café frío. No, tibiecito. Tibiecito. ¿Tibiecito? Tibiecito, tengo microondas. Tengo microondas y lo caliento un poco. No mucho porque gasta electricidad. ¿Eh? Y Ciencio me aumentó. Ciencio no me quiere. Bueno, como habíamos prometido, el señor Fernando Pereira va a estar trayendo algunos apuntes históricos acá a Senda Nacional semanalmente. Y a ver, ¿con qué me va a venir hoy, señor Pereira? Apenas algunos apuntes. Bueno. Apenas algunos. Bueno, con un tratado de historia nos va a venir por semana el señor Fernando Pereira. Tratado, o por lo menos ensayo. No, eso está muy lejos de mi posibilidad. Bueno, entonces apuntes. Breves notas. ¿Ahí le gustó? Sí. ¿Usted quiere ser como Galazo? No. No. Usted no quiere ser contador público. No, un galazo. Más allá de la diferencia cultural que podamos tener estos momentos, en donde ha costado mucho. En los 90 sí. Bueno, después se puso chocho. Sí, ahora estoy redescribiendo lo que escribió el examen. Pero bueno, ha aportado lo suyo. Es bastante importante. Tiene una recuperación de una visión histórica que había sido bastante cuestionada en su momento. Y el tipo aportó mucho, hay que reconocerlo, a recuperarla. Después estaría bueno seguir trabajando en la historia y no seguir repitiendo lo mismo. Bueno, señor Pereira, bueno, ¿qué me trajo hoy? Lo que he traído hoy es... No se puede trabajar así. En el mes de febrero se cruzan dos fechas que están muy relacionadas. Una es la del 13 de febrero del año 1947. El gobierno de Perón firmó la nacionalización de los ferrocarriles, la compra de los ferrocarriles de capitales ingleses. Y el 14 de febrero de ese mismo año, el hombre que más había hecho, que más había luchado por la recuperación de los ferrocarriles, que es don Raúl Fernández Ortiz, cumplía 49 años. Una especie de regalo de cumpleaños. Bueno. Yo creo, ya todo el mundo sabe quién fue Fernández Díaz Ortiz, creo que no necesitamos ahondar mucho en eso. Nació en Corrientes, sobre el final del siglo, 1898. Incluso una carrera de ingeniería, pero se inclinó más por las letras. De joven viajó a Europa, se desilusionó de la Europa de posguerra destruida. Volvió más argentino que antes. Abandonó una carrera prometedora como literato y se sumergió en la investigación de los problemas nacionales. Fue, como lo denominó Jauretche, el gran fiscal de la entrega. Se centró especialmente en estudiar la estructura de los ferrocarriles y cómo los ingleses utilizaban a los ferrocarriles como herramienta principal para el sometimiento argentino. Destruyeron los ferrocarriles como una gran tela de araña metálica que sujetaba a la Argentina, una tela de araña que terminaba precisamente en el puerto de Buenos Aires, por donde salían todas las materias primas e ingresaban los productos manufacturados por los ingleses. Dicho sea de paso, todos los productos importados por Inglaterra, traídos, facturados en la isla británica, no pagaban aduana. O cosa. ¿Qué es la... ¿Usted sabe que ahora el petróleo no paga un montón de derechos aduaneros cuando se va? Lo mismo que la explotación minera. También. Hablando de impuestos que no se pagan. Cuando se empezó a hablar de la nacionalización de los ferrocarriles, allá por el año 46, la oposición decía que no, ¿cómo íbamos a nacionalizar ferrocarriles si ya caducaban las licencias? En realidad no caducaban las licencias, que eran en perpetuidad. Lo que caducaba era el no pago de la aduana. El primero de enero del 47, los ingleses iban a tener que empezar a pagar aduana por los productos que ingresaban. O sea que ese famoso argumento de que caducaban las concesiones no es cierto. No es cierto. Lo que caducaba. Y todavía siguen beneficio. Manteniéndolo. Eso, eso. Algún día hay que hacer el gorilómetro en la sociedad argentina, pero bueno. Así es. Bueno. Carolina Ortiz fue el gran denunciador, el gran fiscal de la entrega, como dijo Jaureche, el hombre que descubrió la entramada de la dependencia y de la explotación inglesa sobre la empresa. El funcionamiento material del colonialismo británico sobre Exactamente. Argentina. Bueno, yo quiero leer un pedacito de un análisis de Jaureche, de Carolina Ortiz. Él decía que el instrumento más poderoso de la hegemonía inglesa entre nosotros es el ferrocarril. El arma del ferrocarril es la tarifa. Con ella se pueden impedir industrias, crear zonas de privilegio, fomentar regiones, estimular cultivos especiales y hasta destruir ciudades florecientes. Es un arma artera, silenciosa y con frecuencia indiscernible hasta para el mismo que es víctima de ella. Y decía, daba un par de números donde demostraba como con la tarifa, por ejemplo, decía, para impedir la simple industria de la molienda, una bolsa de harina remitida a Salta pagaba 2 pesos con 50 moneda nacional, si era enviada a Córdoba, 872 kilómetros, y solamente 2 pesos si se la remitía desde Buenos Aires, que eran 1600 kilómetros. Es decir, que la molienda era imposible en Córdoba y el salteño tenía que forzosamente alimentarse con la harina molida en Buenos Aires. Bueno, y así da otros números donde se demuestra cómo Inglaterra, a través de la tarifa, a través del ferrocarril y de la tarifa, podía, bueno, resucitar, matar pueblos, resucitarlos, crearlos, generar zonas de producción. Bueno, el ferrocarril inglés nunca jamás llegó a la Patagonia. En ese momento no había una gran explotación de petróleo, así que no le interesaba. Además, ellos protegían sus negocios con Europa y demás, entonces no le interesaba. Que Argentina fuera un país petrolero ni a palo. Entonces jamás llegó a la Patagonia ferrocarril. Entre otras cosas, bueno, Javier Ortiz denunció esas cosas. Dijo que, bueno, él reafirmó la necesidad de recuperar el ferrocarril, no recuperar, sino nacionalizar el ferrocarril y que sea el Estado el que tuviera control de eso para poder generar un desarrollo armónico de la nación, que haya un desarrollo industrial en todo el territorio de la nación, que se comuniquen diferentes pueblos, que le permita a los pueblos del interior sumidos en la pobreza poder comercializar con las demás regiones sus productos autóctonos y demás. Bueno, el hombre que el proyecto que llevó adelante eso fue el peronismo. Una vez asumido en realidad, antes, una vez que ganó las elecciones, ya se armaron equipos técnicos que empezaron a trabajar con don Miguel Miranda. Exactamente, fue uno de los hombres más destacados en el desarrollo de ese proyecto nacional. No tenés ganas de discutir otras características del peronismo hoy. No, solamente esto. Yo quiero... Es un proyecto nacional, exactamente, claramente. Exactamente. Lo importante, digo, lo que yo quería traer acá es cómo se llevó adelante la negociación, que es algo que no se conoce. ¿Cómo se llevó a cabo? Perón en el año 46 conformó una comisión de técnicos que... En contra de sus propios dichos. Sí. Que si querés resolver algo así, no, pero nunca hagas una comisión. Era necesaria porque él quería saber cuál era el estado de los ferrocarriles y cuál era el costo que tenían esos ferrocarriles. Bueno, esa comisión estuvo varios meses y llegó a la conclusión de que el costo total de los ferrocarriles era de 6.000 millones de pesos. Y esto, ¿cómo estamos con los 6.000 millones últimamente? No. Y estos técnicos le advirtieron a Perón de que la idea de nacionalizarlo era absolutamente descabellada, porque no había posibilidad de conseguir esos 6.000 millones de pesos, porque, a diferencia de lo que dicen muchos, otra mentira gorila, en ese momento el Estado no contaba con ese dinero. No, de hecho el Estado de posguerra no contaba con dinero, contaba con muchos pagarés. Exactamente. De los cuales la mitad eran incobrables porque venían de las potencias del eje. No tenía plata el Banco Central. Pero, a ver si... memoria no falla, ahí hubo una buena transacción que se hizo con granos. Exactamente, a eso. Entonces Perón llamó a su gran amigo Miguel Miranda y le dijo: Miguel Miranda, tenemos mucho que comprar. Que no era inútil como Jorge Miranda. No. Tenemos mucho que comprar, pero no hay dinero. Y Miranda le dijo: no se haga problema, presidente. General, le dijo. General, no se haga problema, que así es como se compran las cosas, sin dinero. Así que Miranda se hizo cargo de la negociación. El primer paso que tomó fue hacer circular una versión de que el Estado argentino quería comprar los ferrocarriles, lo que dio resultado, y al poco tiempo una comisión venida especialmente de Londres se reunió con el gobierno. En esa reunión, que estuvo presente Miranda y Perón y la comisión inglesa, Perón cuenta en la razón, ¿cómo es?, las fuerzas del derecho de las bestias. Sí. Que, lo hemos leído. Bueno, Miranda tomó las riendas de la reunión y, esperen que lo tengo acá para no... Entonces le dijo a los ingleses: bueno, ¿cuánto piden por los ferrocarriles? 10.000 millones, dijeron los ingleses. A lo que Miranda se rió. Agarró y hizo un corte más que dijo ni... Miró por abajo, según cuenta Perón, y quedó callado, y Perón se agarraba de las paredes. La comisión me dijo menos, la comisión me dijo menos. De un prolongado silencio, los ingleses dijeron: bueno, ¿y ustedes cuánto ofrecerían? Y Miranda dijo: muchacho, no más de 1.000 millones, y eso es hierro viejo. Los ingleses se enojaron y se fueron. Bueno, a partir de ahí, los obreros ferroviarios que se habían enterado del fracaso de las negociaciones comenzaron una serie de medidas de fuerza y saboteos que pusieron en peligro. Recordemos que muchos de los muchachitos de la fraternidad venían del anarquismo, eran especialistas en poner bombitas. A la vez, Jalvini se había reunido con Perón, le había entregado un memorándum donde hablaba, pensando lo que habíamos hecho antes, la necesidad de recuperar el ferrocarril, bueno, todo eso. Y habían conformado dos comisiones, la comisión pro nacionalización del ferrocarril y bueno, y otra más, con la cual empezó a hacer una campaña pública para concientizar al pueblo de la necesidad de la recuperación del ferrocarril. Todo eso mientras continuaban las negociaciones. Bueno, los ingleses volvieron a sentarse nuevamente por un tiempo y ya habían bajado un poquito de precio y ofrecían 8.000 millones. De lo cual Miranda dijo: 1.000 millones. Miranda se quedó en sus 7 y siguió la negociación. Y después, bueno, tiempo después, cuenta Perón que un directivo de la empresa se reunió con Miranda y le ofreció una cometa de $300.000 para repartir entre él y Perón si ellos aseguraban una venta de los ferrocarriles en 6.000 millones. ¿Qué hizo Miranda? Repartió la cometa. No. Vale, le contó Perón y Perón dijo, y le dijo a Perón: mire, general, dice, si ellos nos están ofreciendo una cometa de $300.000 para que el precio sea 6.000, significa que vale menos y lo vamos a conseguir por menos. Las negociaciones terminaron en un precio de 2.029 millones. O sea, como bien dijo Perón. Para, le sacaron los 300 mil dólares a los ingleses. Ah, eso no lo contó. Era un Miranda. Eso no lo contó. O sea, como bien dice Perón, culminó un precio de 1.029 millones. Si tenemos en cuenta que los que primero tenían los ingleses eran 10.000 millones, ganamos 5.000, más de 5.000 millones solamente en la negociación. Bueno, y a eso sumale el ahorro, porque lo pagan al pagarlo en grano. Ahí hay un ahorro. Ahí voy a eso. Ahí, una vez resuelto esto, no leí el texto. Una vez resuelto esto, seguía el siguiente problema: ¿cómo pagar? Si no había, no teníamos. No había plata. Entonces, teníamos, bueno, a través de unos mecanismos que llevó adelante Miranda, que bueno, hizo unas cláusulas donde decía que iba a pagar al contado mientras la libra esterlina se mantuviera. Y si no, se iba a pagar en especie. Bueno, después la vida también la devaluó. Entonces, el gobierno, siguiendo esas cláusulas, se encontró que podía pagar en especie. Entonces se pagó en trigo. Pero bueno, ese trigo había que pagarse a los chacareros. Así que lo que se hizo fue, bueno, a través de la creación del IAPI, otra de las magníficas herramientas en esa construcción. Que en algún momento tenemos que hablar. Exactamente. El gobierno lo que hizo fue comprar a los chacareros a un precio de 20 pesos el quintal, cuando hasta ese momento se le pagaba a los chacareros 6 pesos el quintal. Uh-huh. Pero uno le pagó 20 pesos el quintal, y con eso pagó el precio del ferrocarril, vendiéndole a un costo de 60 pesos el quintal. O sea que en esta operación le dio mejor guita a los chacareros. Desarrolló el mercado interno, porque había más guita en el mercado interno, y encima los sonó los ingleses. El ferrocarril salió menos de 1.000 millones en realidad. Exactamente, en realidad a eso ganó un 66% en la operación, pagó solamente un 3%, o sea, son unos 677 millones. Digamos, y la verdadera importancia de la compra de los ferrocarriles, disculpame, me dale, dale, dale. Es algo que pude... fue las tierras que iban con los ferrocarriles. Exactamente. ¿Cómo? Porque tenían toda una tierra productiva que habían exigido los ingleses, que eran los pueblos. La compra de los ferrocarriles venía junto. Era, lo probé, lo tengo. Sí, hay una cantidad de kilómetros a cada lado de la vía que correspondía a los ferrocarriles. Sí. Pero era, el gran negocio eran las tierras, porque eran tierras muy productivas. Exactamente. Toda la pampa húmeda. El general, para hacer negocio, y bien influenciado por alguien que tiene su apellido, pero por suerte no tiene nada que ver con usted. Bueno, precisamente, termino, precisamente, digo, ¿cómo se hizo para pagar esos 676 millones que había que darle a los chacareros? Miranda emitió 676 millones de moneda. Vendió, dentro de la compra ferroviaria se incluían 25.000 propiedades, vendió parte de esas 19 y se adquirió una ganancia de 1.000 millones. Con eso, se pagó los 677 millones, se compró los ferrocarriles, se le subió el precio a los chacareros, y encima, sin un centavo, con la plata de los billetes se compró todo. Y se ganó plata. Más o menos como hicieron las privatizaciones, pero al revés. Exactamente. Y una cosita de Scalabrini. Scalabrini tiene algo. Encuentra las raíces concretas de nuestra dependencia. Exactamente. Logra conjugar lo mejor de un pensamiento nacional antiimperialista con un pensamiento que va a la raíz económica y material de cuál es nuestra dominación. Como dijo Jaureche, con el Ortiz pasamos del antiimperialismo abstracto al antiimperialismo concreto. Para el socialismo como Marx, para el nacionalismo Scalabrini. ¡Nos fuimos! Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia.